recuerdo aquellos días que te vi, llenando aquel espacio en mi vivir. Tu risa y tu mirada, el alma de mi alma, un loco que te amara siempre a ti. De niños éramos felices tú y yo, y siempre te cantaba mi canción. Chiquillo enamorado, chiquilla de mi vida, que un día tú serías para mí. Un ángel en mi almohada tenía siempre yo, y siempre te hablaba mi corazón. Ahora somos jóvenes, tú y yo, y juntos recordamos el ayer, el tiempo que madura, un tiempo que perdura, creer mil esperanzas en tu amor. Momentos que vivimos tú y yo, testigo ha sido el tiempo entre los dos. Minuto tras minuto, mirada tras mirada, mas nada se compara con tu amor. Un cielo que me ama y mi alma llevará la dicha que tu amor por siempre llevará.